enciclopedia. Debido a su inteligencia y a su abnegada y entusiasta búsqueda por la verdad absoluta, teólogos de todas las creencias aún le guardan respeto. En uno de sus trabajos se pregunta a sí mismo qué es lo que realmente quiere concebir y se responde diciendo: a Dios y al alma. ¿Y algo más? Rotundamente no. Fundador del pensamiento medieval, a San Agustín Aurelius, en la teología tradicional se le denomina como el doctor de la gracia, pues vivió una buena vida. Agustín Aurelius. San Agustín Aurelius nació en el 354 en el municipio de Tagaste, al norte de África, en una familia humilde. Muchos estudiosos piensan que su apasionada emotividad, su desinteresada determinación y su juicio radical se originaron en los calurosos desiertos de su tierra natal. Patricio, padre de Agustín, era pagano, y Mónica, su madre, era una ferviente cristiana. Agustín creció inmerso en la creencia cristiana, aunque no fue bautizado en su niñez, puesto que se creía que el bautismo eliminaba todos los pecados antes que Dios de la persona, y era más conveniente hacerlo en el declive de la vida. Cuando cumplió los 15 años, fue a estudiar a la gran ciudad de Cartago, donde se dejó arrastrar por una vida licenciosa. Posteriormente, escribió sus confesiones. Buscaba yo por el orgullo lo que solo podía encontrar por la humildad. Henchido de vanidad, abandoné el nido, creyéndome capaz de volar, y solo conseguí caer por tierra. A consecuencia de una vida de depravación, Agustín se convirtió en el padre de un muchacho, Adeodato. Habido con una mujer con la que vivió en pecado durante varios años, pero nunca se casó con ella. Sin embargo, este tipo de vida no le impidió terminar sus estudios con éxito y posteriormente creó su propia escuela de retórica en Cartago, donde instruía la elocuencia y las artes de disputa. En el año 384, Aurelius fue nombrado profesor de retórica en la corte imperial del emperador Teodosius I en Milán. En su juventud las ideas cristianas le parecían ridículas. Con 17 años se unió a la secta maniquea, la cual defendía la teoría de que el mundo se basaba en un dualismo metafísico y religioso, afirmando que Dios era el principio de todo bien y la materia el principio de todo mal. San Agustín estuvo 10 años inmerso en el maniqueísmo, pero cada vez encontraba más contradictoria su doctrina y por lo tanto la abandonó para seguir la búsqueda de la verdad absoluta. Las ideas platónicas que apoyaban la existencia de un solo Dios y del mundo divino y los elocuentes sermones teológicos del obispo San Ambrosio superaron la convicción que San Agustín tenía por los discursos del jefe de los maniqueos y así se abrió por fin a la belleza real del cristianismo. Agustín escribió: «Todas mis preguntas han desaparecido. He comprendido que toda la verdad que he aprendido de los filósofos existe también en las escrituras sagradas». El 3 de mayo del año 386, cuando San Agustín se encontraba en su jardín, oyó una voz que le decía: «Toma y lee». Agustín interpretó estas palabras como una señal del cielo y se dirigió a buscar el libro de las epístolas de San Pablo. No en las riñas y en la embriaguez, no en la lujuria y la impureza, no en la ambición y en la envidia. Poneos en manos del Señor Jesucristo y abandonad la carne y la concupiscencia. En ese momento su corazón se llenó de paz. Agustín había encontrado el camino hacia la fe cristiana y ahí comenzaría una nueva vida. El 24 de abril del año 387, cuando Agustín tenía 33 años, recibió la gracia del bautismo junto con su hijo Adeodatus. La madre de Agustín murió poco después con la paz de haber convertido a su hijo al cristianismo. Poco después, Adeodatus siguió sus pasos. Entonces Agustín renunció a su puesto en la escuela de retórica y volvió a su Tagaste natal. Entregó sus propiedades a los pobres y junto con otros cristianos se dedicó al servicio de Dios con el ayuno y el celibato, ya que consideraba las relaciones sexuales algo negativo incluso en el matrimonio. Esta actitud ha creado puntos de vista similares en el cristianismo durante siglos. San Agustín fue consagrado obispo coadjutor de Valerio. Poco después murió este último y el santo le sucedió en la sede de Hipona. Durante 4 décadas dedicó su vida a la iglesia y lideró muchas batallas ideológicas contra herejes y maniqueos. Construyó el primer monasterio en el norte de África. De sus obras han surgido 100 libros y alrededor de 200 sermones. En su obra sobre la ciudad de Dios, San Agustín proclama que la ciudad de Dios no fue Roma, sino la iglesia cristiana que tenía la misión de convertir el mundo al cristianismo. pero la obra más leída hasta la fecha es Confesiones. Autores como Petrarca, Dante, Pascal, Rousseau y Tolstoy le han imitado. Este escrito comprende la descripción de su vida y su conversión hacia Dios. Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está insatisfecho hasta que descanse en ti. La obra Confesiones refleja la excepcionalidad de este hombre. Con su intenso trabajo espiritual, Agustín venció los excesos de su conducta y llegó a comprender los pecados que había cometido. Se dedicó en cuerpo y alma a construir edificios majestuosos para la Iglesia Católica, pero aún estaba lejos de conseguir su triunfo para el cristianismo europeo. Cuenta una leyenda que Agustín se encontró con un niño a orillas del mar. El muchacho intentaba llenar con sus manos un pequeño pozo con el agua del mar. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó a Agustín. Quiero meter todo el agua del mar en este pozo, le contestó el niño. Yo soy igual que ese niño, pensó triste el teólogo. Agustín murió en el año 430. Tras su muerte, al igual que su madre Mónica, fue canonizado como un santo. Los filósofos existenciales del siglo XX afirman que Agustín Aurelius fue el primer hombre de los tiempos modernos y le consideraron uno de sus predecesores.